Jeremías 2:13. Amén, ¿lo tenemos? Bien, vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra del Señor esta noche: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Una vez más todos, a ver esto. Ese no es. 2:13. Ahí está, vamos a leerlo juntos. Dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen. Tome su lugar, hermano. Creo que no hay un tema más actual hoy que el agua, sobre todo para los que vivimos de este lado de la ciudad. Yo sé que no todos, bendito sea el Señor, no todos están de este lado, pero los que estamos de este lado, no hay tema más actual que no quiera, que no sea el agua. ¿Por qué? Pues porque alguna gente está viviendo la realidad que es la escasez, pero gracias a Dios usted y yo vivimos en la verdad y no en la realidad, ¿sí o no? Yo cada que me paro en las mañanas y reviso mis cisternas y no veo nada, digo: Señor, gracias, porque a mí dice la palabra que nada me va a faltar. Y eso incluye el agua. Así que gracias, Señor, porque yo, aunque yo no vea nada ahí, yo vivo en la verdad, no en la realidad. ¿Estás de acuerdo conmigo? Muy bien, hermano, pero hoy traigo palabra para ti. Y habla del agua, hermano. Habla un poco del agua. Yo incluso hasta le preguntaba al Señor, ¿no estaré yo medio influenciado por lo que estábamos viviendo? Pero el Señor me dio dos confirmaciones, así que creo que no. Este es el versículo que yo quiero compartir hoy contigo. Y hermano, yo quiero que notemos algo. En este versículo Dios está hablando a su pueblo. Está hablando a gente que había estado con él. Porque el versículo comienza diciendo: dos males ha hecho mi pueblo. No está hablando del pueblo que, o de otro pueblo, que no es el pueblo de Dios. Está hablando de su pueblo. ¿Cuántos aquí son pueblos de Dios? Ah, bueno, pues en ese versículo Dios estaba hablando de su pueblo. Dice: me dejaron a mí. Es decir, estaban con él, ¿sí o no? Pero lo dejaron. Dice: me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen el agua. Y yo no sé si, hermano, ahora que estamos viviendo esta problemática, puedas entender el problema de tener una cisterna rota. De por sí las pipas tardan como 2-3 semanas en pasar, y cuando pasa y te la echan en tu cisterna, resulta que tu cisterna estaba rota. ¿Qué es lo que va a pasar? Será trágico. No sé cuántos vieron el accidente que pasó para allá por... ¿dónde fue? Constituyentes, hermano, y la pipa que traían y que estaba totalmente repleta, tuvieron que tirar el agua. Porque no podían mover la pipa de tan pesada que estaba. Y entonces, hermano, es muy triste cómo ver si se está desperdiciando el agua cuando había mucha gente que no tiene agua o no tenemos agua. Entonces, hermano, es un buen momento para hablar de las cisternas rotas. Porque, hermano, qué problemático es tener una cisterna rota. Qué complicado es que tú estés almacenando algo en un lugar donde resulta que el día que vas y consultas, ¿qué crees? No hay nada. No hay nada, hermano. Y quiero hablarte un poco, que veas la diferencia, hermano. Porque Jesús dice: yo soy una fuente de agua viva. Y tú cavaste una cisterna. Y es una gran diferencia entre una fuente y una cisterna. Y la principal diferencia, hermano, yo creo que todos la entendemos. Porque en una fuente, ¿qué pasa? Brota el agua. La diccionaria dice que es el punto aquel donde brota una corriente de agua. Es decir, ahí nace. No estanca algo, sino que de ahí nace, de ahí fluye. Pero las cisternas, hermano, por el contrario, no producen nada. De ellos no se origina nada. Simplemente están diseñadas para... Pero la naturaleza del agua, hermano, o el agua en su naturaleza, si tú lo puedes observar, no está hecha para ser almacenada. ¿O sí? Dime tú, ¿qué beneficio tendría la tierra si el agua estuviera en un solo lugar y no se moviera? De hecho, el agua que está almacenada por mucho tiempo, ¿qué le pasa? Se apesta, se descompone, después huele muy feo, hermano. Yo tuve la experiencia de que un día la cisterna de la casa la llenamos y estuvo así mucho tiempo, y tuvimos que tirar todo el agua porque en algún momento esa agua ya estaba muy fea. Y todavía querían que nos bañáramos con ella. El agua por naturaleza, hermano, no puede estar estancada. El agua por naturaleza no puede estar sin moverse. Si yo te dijera hoy: a ver, hermanos, todos los que estamos aquí, hemos traído una pipa para ustedes y aquí está la pipa de agua. Pero el agua jamás la sacamos de donde viene y jamás se mueve. ¿Tiene algún beneficio para nosotros? ¿Las plantas, al ver la pipa de agua, cobrarán vida? ¿Usted quedará libre en su baño nomás con ver la pipa? ¿O el agua se tiene que mover? El agua tiene que fluir. Si el agua no se mueve, hermano, algo está mal. De hecho, no sirve más que para adorno. Y a veces ni para eso, porque se apesta. No sé si me estoy dando a entender. El agua en el mar se mueve, ¿sí o no? Si no, estaría apestosa también. Los ríos y los lagos, que a veces parecen estáticos, en realidad están en movimiento. Y hay vida dentro de ellos porque hay movimiento en ellos. Hay vida en el movimiento. Y el agua, hermano, para ser agua viva, producir viva, tiene que moverse. Y entonces el Señor, bueno, lo aclaro porque Él se compara varias veces con una, se compara con una fuente de agua viva. No se compara con agua cualquiera. Y la analogía del agua viva, hermano, no está ahí nomás por casualidad. Para que el agua viva produzca vida, tiene que moverse, tiene que fluir, tiene que tener un trayecto, hacer algo, tiene que pasar por algún punto. El agua tiene la capacidad de transformar, de derribar, de dar vida, siempre y cuando pase por algún momento, se mueva, camine, avance, fluya. ¿Sí me está dando a entender? Y es la imagen que Dios usa para él. Dice: a mí me dejaron fuente de agua viva para construir cisternas para almacenar algo que no debe almacenarse. Porque el agua que usted almacena en su cisterna, en su tinaco, en lo que sea, también tiene movimiento. Y en algún momento la función del agua se cumple. ¿Y qué tienes que hacer? ¿Qué pasa si se te acaba tu tinaco? Tienes que echarle más agua. Y tiene que volver a fluir y volver a dar vida y volver a hacer lo que tenga que hacer. Hasta que de un momento esa agua que tú ya usaste, ya no la puedes volver a usar. Necesitas una nueva, y tiene que venir más agua. Y el agua que está en tu casa está en constante, el agua que está en la tierra está en constante movimiento, ¿sí o no? Ahí está el ciclo del agua, como dice Laura. Y la vida que produce el agua en la tierra se debe a que el agua está en constante movimiento. Y el Espíritu Santo y el Señor es igual, hermano. Mi Señor y tu Señor no está hecho para ser almacenado. Pero a muchas veces, hermano, los cristianos caemos en el error de querer almacenarlo y querer construir cisternas para lo que aquí recibimos, guardarlo para después, para cuando se ocupe, para cuando se necesite. Porque el versículo comienza diciendo: dos males cometió mi pueblo. Primero, me dejaron a mí, y eso vamos a platicar un poquito más adelante. Segundo, cavaron para ellos cisternas rotas que no retienen el agua. Pero la unción que tú y yo recibimos, hermano, o la presencia del Espíritu Santo en nosotros, se tiene que mover, tiene que fluir, tiene que estar en constante movimiento para que produzca algo. Si no se mueve, si no hace nada, hermano, no nos sirve de nada decir que tenemos la unción o que tenemos al Espíritu Santo si no lo dejamos moverse, si no lo dejamos fluir. Pero ¿cuántas veces los cristianos caemos en el error de pensar que a este lugar venimos a echarle agua a nuestra cisterna para después llevárnoslas acumulada y sacarla cuando la necesitemos? Y el resto de la semana no dejamos fluir al Espíritu Santo. 7 días tiene la semana y solamente venimos 2 horas de los domingos y de los jueves, y a veces los martes. Y yo te pregunto, ¿será suficiente movimiento para el Espíritu Santo como para que Él produzca algo? ¿O tendrá que fluir Él en alguna manera el resto de los días? Ay, o están dormidos, o están distraídos, o no me estoy dando a entender. Juan 7:37. Vamos a Juan 7:37. ¿Lo tenemos? Vamos a leerlo juntos, son 3 versículos. Dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué correrá? Ahora di conmigo: correr. Porque si te fijas, desde que Dios habla de que Él es la fuente de agua viva, habla de un movimiento. Y en este versículo dice: el río correrá de su interior. De tu interior, ¿se quedará estático? Y yo no sé si tú has visto en algún momento una manguera así como loca, que el agua está corriendo para todos lados. Va, pues tú y yo somos así, hermano. O así deberíamos serlo. Porque la unción o el Espíritu Santo que está en nosotros tiene que estar en constante movimiento para producir algo, hermano. El detalle es que tú y yo lo queremos almacenar y guardarlo. El detalle está en que a veces nuestras cisternas, que a veces como cristianos generamos, creemos que funciona así. Venimos al culto a cargarnos las pilas, ¿sí o no? Y bueno, aunque yo sé que eso sí ocurre, cargamos las pilas como para usarlo después. Pero no funciona así. Porque realmente lo que estás queriendo hacer es tomar al Espíritu Santo aquí, echarlo en tu cisterna y llevártelo a tu casa para después. ¿Sí se entiende? ¿Sí me estoy dando a entender? Cuando lo correcto es que fluya siempre. Lo correcto es que fluya siempre. Lo correcto es que en tu casa ocurra también algo con el Espíritu Santo. Lo correcto es que cuando tú sales de tu casa, ese río de agua viva siga fluyendo. No lo detengas. ¿Sí? Los veo así como que... Bueno, tengo que reconocer que yo también me quedé así cuando estaba preparando mi predicación, hermano. Porque en realidad, hermano, lo que hoy vengo a decirte es que el Espíritu Santo tiene que moverse siempre en tu vida. Siempre. No funciona de que nomás vengas a cargarte aquí y ya. No funciona así. Si lo estás haciendo así, tienes una cisterna que crees que estás llenando. Y lo peor del caso es que si un día revisas tu cisterna, quién sabe si tengas algo. Porque las cisternas que a veces cavamos son cisternas que no retienen. Dí conmigo retener. Porque el segundo error que Dios dice es, primero me dejan a mí. Dejan de orar. Dejan de leer su Biblia. Dejan de ayunar. Dejan de vivir la palabra. Dejan de estar alegres en su casa. Y creen que con venir al culto a cargarse un poquito e irse es suficiente. Muchos hemos vivido esa parte, hermano. Cuando el mover de Dios empezó en este lugar, nos ponían a orar a las 5 de la mañana. Y todos nos parábamos a las 5 de la mañana, ¿sí o no? Y todos oraban, hermano. Y déjame decirte algo, cuando llegabas aquí se te notaba. Se nos notaba que veníamos orados, que veníamos buscando la presencia de Dios. Pero llegó un momento en el que el mover se pone aquí tan bueno que decimos, bueno, ¿qué pasa si hoy no oro? Pues no pasa nada. Y como no pasa nada, el otro día pues ya no haces tanto esfuerzo. Y como tampoco pasó nada, llega un momento en el que dices, yo creo que si pongo nomás una cisterna aquí, nomás voy los domingos y le echo, me es suficiente. Pero hoy vengo a decirte que no. Hoy vengo a decirte que el río tiene que fluir siempre. Y tiene que fluir de tu interior. Tiene que fluir de tu interior. No tiene... Yo sé que de aquí Dios te llena y te da palabra y pasan varias cosas, pero no puedes depender de lo que aquí se te da para tu cisterna. Tiene que fluir de tu interior. Tienes que tenerte una comunión con Dios de tal forma que el Espíritu Santo fluya de tu interior. Y los ríos de agua viva corran siempre. No los detengas. Porque el segundo error habla de no retener. Porque todavía venimos a este lugar y creemos que con estar aquí y el estar en un culto, creemos que a veces puede reemplazar la comunión diaria con Dios y que nos será suficiente, y no funciona así, hermano. Esas son cisternas rotas. Y cuando de repente pasan cosas como el que se te mueve la tierra con un sismo de 7.1 grados o de 8.2 y corres a tu cisterna a buscar algo, a veces está vacía. A veces está vacía. Porque no nos dimos cuenta que nuestra cisterna no estaba reteniendo nada. Di conmigo, retener. Fíjate lo que dice el diccionario de retener. Conservar una cosa que debería devolverse. Es decir, estás reteniendo algo que tienes que moverse. Voy a repetir la definición que viene en el diccionario. Retener. Conservar una cosa que debería devolverse. ¿Te das cuenta que incluso en la definición del diccionario te habla de un movimiento? Porque algo estás deteniendo que debería estar en movimiento. Que a lo mejor tendría que regresar a Dios o tendría que esquizar a un lado. Pero tú lo retienes. Y de repente en las redes sociales están acusando de que la delegación tiene sus pipas, pero las está reteniendo. ¿A qué se refiere? Que no las deja moverse. Que las está en algún lugar deteniendo. Cuando esa agua debería ir a algún lado, hacer algo. Pero tú la retienes. Yo hoy vengo a decirte de parte de Dios que no retengas lo que Dios está haciendo en ti. Porque Dios dentro de ti fluye como un río de agua viva. Y esa agua viva lo primero que va a transformar y dar vida es a ti mismo. Pero cuando ya transformó en ti algo, ese río de agua viva sigue fluyendo. Y déjame decirte algo, eso que Dios hizo en ti sigue fluyendo y alcanza para que tú lo compartas con alguien más. Un río no se queda estático. El flujo de agua no se queda en un punto como si fuera un lago y se queda ahí. Los ríos de agua viva, un río es un caudal de agua que tiene un rumbo y que avanza, hermano. Y que el agua que hoy puedes tocar aquí, no la vas a volver a tocar porque esa se va. Pero viene una nueva. Y se va. Y viene otra nueva. Y el río de Dios es así. Jesús dijo, de su interior correrán ríos de agua viva. No la puedes estancar. No la debes estancar. No la debes retener. ¿Qué te ha dado Dios, hermano? Algo que Dios te ha dado, Dios quiere que fluya. Y no solamente quiere que fluya para tu vida, quiere que también fluya para que alguien más pueda ser beneficiado de esos ríos que están fluyendo de tu interior. Y todos aquí hemos recibido de parte de Dios algo, hermano, algo que ha transformado nuestras vidas, algo que ha cambiado nuestro ser. Pero no lo detengas solamente en ti, no lo retengas, también tienes que dejarlo fluir. Y Dios quiere que el río siga fluyendo cuando no estás en este lugar. Y yo no sé, por ejemplo, si a lo mejor Dios te sacó de algún problema. Tal vez te sacó de la tristeza. Y ahorita que está de moda lo de los sismos, tal vez Dios te va a dar algo para que salgas del miedo. Porque hay mucha gente con miedo. Pero eso que Dios te da a ti y que fluye en tu interior y que Dios limpia y que Dios te quita, debe seguir fluyendo hacia otro lado. Debe alcanzar a más gente. No retengas, hermano, lo que Dios ha hecho o diseñó para que fluya. No detengas aquello que Dios te dio para que salga hacia otro lado. De tu interior correrán y corren ríos de agua viva hacia afuera. Y alguien tienen que mojar, por decirlo de una forma. Si de ti está fluyendo un río de agua viva, alguien tienes que mojar. Alguien tiene que empaparse de lo que tú recibiste. Alguien tiene que recibir, hermano, lo que Dios está haciendo en tu vida. Amén. Déjame contarte de un personaje. Acompáñame a Juan 4. Desde el versículo 6. Vamos a hablar de una mujer que a mí me gusta hablar mucho. No sé por qué de repente me gusta hablar de algunos personajes, este es uno de mis favoritos. Y casualmente no viene su nombre, solamente la conocemos como la mujer samaritana. Y casualmente Jesús, estando ahí, o yendo de camino de un lado a otro, se topa con un pozo. Se topa con una cisterna. Se topa con uno de esos elementos para retener agua de los que estamos hablando. Y se queda ahí para esperar. Realmente no esperaba como tal, yo pienso que no esperaba como tal, alguien como tal tenía sed, porque la Biblia dice que también era carne y sentía sed, hermano. Entonces se topa con un personaje muy peculiar, que sin ser del pueblo de Dios, que sin ser a lo mejor ella judía o heredera de las promesas como lo eran los judíos, recibió una de las revelaciones más impresionantes de adoración que hay en la Biblia, si no es que la más impresionante. Pero la historia empieza precisamente en este escenario. Y yo creo que leas conmigo ahí en el versículo 6. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. ¿Qué había ahí? ¿De quién era el pozo? ¿Era de la samaritana? Pero en Samaria, hermano, Jacob edificó, bueno, lo que ahora era Samaria, Jacob edificó un pozo, del cual en algún momento la Biblia narra que él edificó unos pozos, tuvo unos pleitos por ellos. Pero bueno, ese pozo en particular, en el momento en el que Jacob lo construyó, le fluyó mucha agua. Pero los samaritanos seguían viviendo de ese mismo pozo, del pozo que se edificó hace un chorro de tiempo, del pozo que llevaba ahí tanto tiempo. Y la realidad es que la gente iba ahí a por agua. Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Siguiente. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Siguiente. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Ahí hay una pausa. Porque Jesús tiene sed y se acerca a una persona con su pozo y le dice, dame de beber. Y déjame decirte que muchas veces la gente se acerca a los cristianos con sed y les dice, tengo sed. Pero los cristianos tenemos pozos rotos. Y dime tú, si pusiéramos la analogía del versículo que leímos al principio sobre esta misma pasaje, y Jesús le dijera, tengo sed, y la mujer dijera, así como no te doy agua, y echara su cántaro al agua, y no hubiera agua. Y no hubiera agua. Porque tristemente es el escenario de muchos cristianos. Y entonces yo quiero que comparemos, digámoslo así, ¿Cómo la mujer samaritana pudo beneficiar a Jesús? ¿O cómo Jesús pudo beneficiar a la samaritana? Porque la samaritana tenía un pozo, pero Jesús tenía ríos de agua viva. ¿Sí o no? Y entonces cuando Jesús viene y le dice, tengo sed. En realidad yo creía que no fue por esto, pero la mujer no puede dar, no le dio agua. O al menos la Biblia no aclara que le haya dado agua. Pero cuando entonces Jesús le describe que él es Jesús, que él es el Mesías, que él tiene agua viva, y la mujer le dice, dame de esa agua, Jesús sí puede calmar su sed. Y cuando la mujer recibe del agua de Jesús, la mujer deja que ese río fluya y se va a Samaria y moja toda su ciudad. Porque entonces llega y comparte de lo que Jesús le dio. Y dijo, vengan conmigo a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Mesías? Y realmente lo único que hizo la mujer fue compartir lo que Jesús hizo en ella. Y lo que Jesús le dio, bueno, los ríos de agua viva que Jesús le dio, los dejó fluir hacia alguien más. ¿Sí? ¿Sí me va conmigo? A ver, pon otra vez la cita. Dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo...? Ah, no, el siguiente. Respondió Jesús, le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? ¿Qué dice? Este debería ser el escenario de los cristianos. Cuando alguien viene y te dice, tengo sed, y el cristiano le dice, yo tengo ríos de agua. Por eso Dios quiere que lo que Él nos da fluya como ríos de agua viva. Pero los tenemos que dejar fluir. No están diseñados para ser estancados. No están diseñados para ser almacenados. Si Dios te da una palabra hoy, si Dios te da una restauración hoy, si Dios toca tu corazón, si Dios hace algo en tu vida, deja fluir lo que Dios está haciendo en ti para alcanzar a alguien más, para compartir con alguien más. Dice, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Siguiente. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla. Es que Jesús no tenía pozos, no requería pozos. Los ríos corrían de su interior. ¿De dónde pues tienes el agua viva? Y ahí podemos responder nosotros, de su interior. Siguiente. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual vivieron él, sus hijos y sus ganados? ¿Te das cuenta quién edificó el pozo? Jacob fue el que puso ese pozo. Jacob fue el que en su momento encontró agua y se benefició. Pero a veces, hermano, estamos viviendo del pozo de alguien más, no del nuestro. Siguiente. Respondió Jesús, le dijo, cualquiera que bebiera de este agua volverá a tener, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Y ahí está la promesa de lo que vengo a hablarte, sino que el agua que yo le daré será en él fuente o pozo. Fuente o pozo. ¿Qué hay en ti? ¿Qué hay en ti? Fuente, hermano, una fuente de agua que salte para, pero para que esa agua salte para vida eterna tienes que dejarla fluir. Tienes que dejarla fluir. Tienes que dejarla correr. Tienes, y es que a veces venimos, hermano, aquí, Dios te hace una transformación, te da algo y no sabemos compartirlo. No necesitas hacer gran cosa, hermano. Simplemente deja que el Espíritu Santo fluya. Comparte lo que Dios hizo en ti. Es lo que hizo la mujer samaritana, no hizo más. Sigamos leyendo. Siguiente. La mujer le dijo, Jesús le pidió agua, y realmente no sabemos si su sed natural fue calmada, pero cuando la mujer le pidió a Jesús de beber, su sed sí fue calmada. Y de su interior empezaron a brotar ríos de agua viva que alcanzaron para toda Samaria, hermano. Amén. Hermano, Dios quiere hoy que aprendamos a dejar fluir lo que Él ha hecho en nosotros. Dios no quiere que vivamos de estar reteniendo lo que aquí recibimos. Tiene que fluir todo el tiempo, hermano. Dios quiere que reforcemos, hermano, que no dejemos nuestra comunión con Él. Ninguna asistencia al culto suplanta una relación diaria con Él. Ningún culto, hermano, es suficiente para reemplazar una comunión diaria con Él, oración, lectura de la Biblia, hermano. De tu interior van a correr ríos de agua viva. De tu interior ya corren ríos de agua viva. Dice la Biblia, el que cree. ¿Cuántos creen aquí? Bueno, el que cree de su interior, corren ríos de agua viva. Corren ríos. De tu interior hay una fuente. Dí conmigo, fuente. De agua viva que fluye para vida eterna. Si ya fluyó para vida eterna para ti, todavía alcanza para alguien más. Pero tienes que dejarla fluir. los ríos de agua viva que a ti te transformaron, que a ti te dieron algo, que a ti te alcanzaron para vida eterna, puede darle vida a alguien más. Puede sanar a alguien más. Puede alabar a alguien más. Puede hacer transformaciones en alguien más. Que incluso esté pasando la misma situación que tú. Pero para que eso pase, tienes que dejar fluir el río de agua viva, hermano. Estamos viviendo una época de mucha necesidad. Y también de que la gente está muy sensible a la palabra, hermano. Estamos viviendo mucho dolor, mucha tristeza, mucha escasez, mucho problema. Hay que dejar fluir lo que Dios ya hizo en nosotros. Hay que dejarlo fluir. Ponte de pie. Todavía más triste es cuando ni siquiera retienes lo que Dios dio para ti. Pero yo sé que de esos no hay aquí. Yo creo firmemente, hermano, que Dios ha hecho una transformación en tu vida. Yo creo firmemente que Dios está haciendo una renovación en tu mente y está haciendo algo en tu vida. Hay frutos en ti que hablan de que Dios ha hecho una transformación. Pero eso que Dios hizo en ti tiene que seguir fluyendo, hermano. Tiene que seguir fluyendo. Eso que Dios puso en tu interior y que fluye, déjalo que salga. Deja que alcance a alguien más. Corre y dile a tus compañeros que Jesús te dijo todo lo que habías hecho. ¿No será este el Mesías? ¿No será el Salvador que la gente necesita hoy? Y nos han compartido devocionales y se nos ha predicado de que a veces la gente solamente quiere salvación, pero no se dan cuenta de que requiere un Salvador. Pero tú y yo sabemos y tenemos un Salvador. ¿No será que ellos necesiten de ese Salvador que tú y yo conocemos? La unción y el mover del Espíritu Santo en tu vida alcanza para más gente. Lo que el Espíritu Santo ha hecho en tu corazón, lo que el Espíritu Santo te ha dado, es también para que lo compartas, es también para que lo dejes fluir. Y la palabra que Dios te dio hoy, posiblemente mañana te dé una nueva, porque es un río, porque es un constante fluir. Y lo nuevo que Dios te da, compártelo también, porque seguramente alguien más necesita oírlo. Pero hoy vengo a hablar a un pueblo y a clamar a un pueblo que se vuelva una iglesia que fluya, no solamente en este lugar. Tu mayor fluir tiene que ser en tu casa. En tu casa tienes que hablar lenguas. En tu casa tienes que haber comunión con Dios. Eso no es exclusivo de este lugar. ¿Por qué no le damos hoy al Señor? Tú tienes hoy algo para compartir. Dios ha hecho algo en tu corazón que puedes dejarlo fluir. Lo que Dios ha hecho en ti es un río de agua viva que pasó por tu corazón y lo transformó. Y ese río sigue corriendo. De ti depende si tú eres una compuerta que se cierra y no lo dejas fluir. Y comienzas a almacenar algo que no está diseñado para ser almacenado. Y que el día que regreses a él resulta que estaba roto el pozo, resulta que estaba rota la cisterna. Lo que Dios hizo en ti es para que siga fluyendo. Y es para que busque, para que moje a alguien más, para que transforme a alguien más. Y cuando tú compartas eso, hermano, al igual que el agua que corre, algo más viene para ti, algo nuevo. Porque el agua de Dios y el río de Dios siempre es agua nueva, agua fresca. ¿Por qué no recibimos a veces nuevo? Porque no hemos dejado fluir lo que ya recibimos. Lo que ya recibimos tiene que seguir fluyendo para que entre algo más. Vamos a orar, hermano. Y vamos a pedirle al Señor que Él nos ayude a ser gente que deje fluir los ríos que Él ha lanzado a nosotros.